Chris, what do you think if we do a little bit of hip-hop? Y bueno, Ricky, bro, estas son las consecuencias de ser un OG verdadero, brother. Yes. Let's go, baby. Yes, aquí en la casa, bro. Que hace calor, así se pone y es mejor. Cuando lo vas bailando, si te niegas es peor. Hace calor, así se pone y es mejor. Cuando lo vas bailando, esto se enciende pa' mejor. Para, Ricky, ahora sí, vamos a la mía, bro. Y así lo goza Mayra. Ella se